Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2015. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 203. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Se inaugura el 12º encuentro de mujeres en escena en la Sala Mandrágora. 179 chubascos, que contiene artículos de prensa escritos por Alfredo Vera Rata, se presentará en la Casa Museo Guayasamín. El coro mixto Ciudad de Quito se presentará el 25 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo, se presentará el 26 de noviembre en el Teatro Universitario. La obra La Expedición del Solitario Jorge, interpretada por el colectivo teatral Luna Sol, se presentará en el Teatro México. En el ámbito internacional, el maestro peruano de la guitarra andina Manuel Chaprado se convertirá en el primer artista reconocido por la OEA. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Mañana a las 19:30 se inaugurará el 12º encuentro de mujeres en escena en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Participarán actrices, directoras de teatro, poetas, bailarinas, coreógrafas y cantautoras. Se presentarán espectáculos de dramaturgia femenina ecuatoriana. También se exhibirá la muestra fotográfica Transitando Huellas, en la que se presenta a las artistas y las obras que se han exhibido en las anteriores ediciones del evento. El encuentro se desarrollará hasta el 28 de noviembre. Haikus elementales es el libro del escritor Ramiro Caiza, que se encuentra ya en circulación. Así nos cuenta Patricia Robalino. El haikus es un poema clásico japonés con más de 2000 años de historia, asentado en la cultura japonesa. Un haiku enfoca temas simples que aportan una perspectiva interesante o inesperada. Por lo general, un haiku tradicional consiste en 17 moras, que significan sílabas. El formato es de 5 moras en el primer verso, 7 moras en el segundo y 5 en el tercero. Además, el haiku usualmente lleva una alusión a la estación del año y hace referencia al mundo natural. Aunque breve, un haiku puede transmitir un gran mensaje en pocos versos. Tomando este estilo, el escritor Ramiro Caiza publicó su libro denominado Haikus Elementales, que está en circulación y pueden obtener en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero dejemos que su autor nos explique sobre este su contenido. El haiku, para empezar, es el poema clásico japonés con más de 2000 años de historia asentado en la cultura o civilización japonesa. Diríamos que durante todos estos años el haiku se ha referido más a una relación con las estaciones del año, ¿no? Ese estado anímico de la naturaleza, podríamos decir. Lo que he hecho yo es darle una actualidad en el sentido de coger la forma del haiku, porque tiene una característica fundamental, que consta de, cada poema tiene únicamente 3 versos. El primero tiene 5 sílabas, el tercero 7, perdón, el segundo 7 y el tercero 5. 17 sílabas que vienen a constituir un microcosmos, un micropoema, que acá en el Ecuador quizá lo inició Jorge Carrera Andrade, ¿no es cierto? Y a nivel continental Octavio Paz, o los micropoemas de Ernesto Cardenal. Entonces, en la actualidad, desde el punto de vista contemporáneo, yo he pasado esa técnica japonesa a la lengua española, dándole un sentido mucho más amplio, ya no solo hablar de la naturaleza con esta forma poética, sino más bien de los estados de ánimo del ser humano atravesados por esas corrientes ideológicas o políticas, pero sobre todo con un contenido un tanto filosófico que requieren del lector una doble o triple lectura del texto para acercarse y sobre todo identificarse. Entonces, diría que me siento tranquilo porque ha sido y está teniendo una muy buena acogida, pero sobre todo de parte también de la crítica especializada, por decirlo de alguna manera, ha sido bien recibido. El escritor del libro Elemental es Haikus Ramiro Caiza, es poeta, ensayista, gestor cultural, redactor y editor de medios impresos en Ecuador y España. Esta ocasión entrega su libro Elementales Haikus, que lo pueden adquirir en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El libro 179 Chubascos, que contiene una selección de artículos de prensa escritos por el exministro de Educación y exlegislador Alfredo Vera Rata, se presentará este martes 24 de noviembre en la Casa Museo Guayasamín, a partir de las 18 horas. El libro será comentado por el escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, el director del diario El Telégrafo, Orlando Pérez, y el subdirector de Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez. En el mismo evento se presentará el calendario de bolsillo 2016 de Radio Habana, Cuba. El coro mixto Ciudad de Quito se presentará el 25 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. La agrupación interpretará pasillos, pasacalles, tonadas, albazos, entre otros géneros de la música nacional. También cantarán obras corales de compositores y arreglistas ecuatorianos como Segundo Cóndor, Marcela Beltrán, Jorge Oviedo. El coro mixto Ciudad de Quito está integrado por 28 voces. El Centro de Promoción Artística abre sus puertas para la exposición denominada Espejismos. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la exposición de pintura Espejismos de los alumnos del maestro Galo Duque en la casona artística del Parque Elegido. Espejismos presenta 44 obras pictóricas de 11 alumnos a cargo de Galo Duque, en homenaje a las fiestas de Quito. Estas obras estarán expuestas hasta el 31 de diciembre. Técnicas como el óleo, el pastel, lápices de colores y los bodegones son parte de la segunda exposición realizada por este colectivo que trabajó durante 6 meses en la preparación de esta muestra. Galo Duque nos habló acerca del trabajo de sus estudiantes y de las enseñanzas por medio del arte plástico. Escuchemos lo que nos dijo. Es una exposición donde tú encuentras a los jóvenes estudiantes que ellos mismos han encontrado que tienen talento, que pueden unirse y que pueden seguir aportando a la plástica del país. La labor que hace el Centro de Promoción es pues guiarlos desde ese semillero en las clases teórico-prácticas que ellos reciben. Lo único que estoy haciendo es permitiéndoles que empiecen a volar y a ingresar en las áreas para alcanzar un sitial dentro de la plástica. También les he enseñado a los alumnos que esta no es una profesión, sino una vocación del ser humano. El colombiano Bernardo Cepeda es el invitado especial de esta muestra y él conversó con Identidad acerca del trabajo de este colectivo artístico y dio sus recomendaciones desde el punto de vista del artista plástico. Hice unas obras hermosísimas donde el manejo del color, el manejo de las texturas, de los materiales que se usan, son espectaculares. A pesar de que son estudiantes, son alumnos del maestro Galo, entonces están muy avanzados, están muy bien. Falta un poquito de pronto de más promoción, de más difusión para estos grandes artistas, para que entonces puedan ser mejores, puedan ir fuera del país a promocionar su arte. Como parte de esta exposición, los domingos 13, 20 y 27 de diciembre se dictarán talleres de pintura para personas de todas las edades de manera gratuita. Les invitamos a participar de estas actividades. Este fue un trabajo de Carlos Vaca para el noticiero Identidad. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, se presentará el 26 de noviembre a las 17:30 en el Teatro Universitario. En la pieza se cuenta la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma, desafiándolo a que cuente sobre este hecho, y le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, se lograría la felicidad. Ahí empieza en esta historia que nace como una metáfora de la salvación. La obra está basada en el cuento del mismo nombre del músico y poeta francés Claude Nougaro. El escritor y poeta Julio Pasos presentó un nuevo libro llamado Indicios. El evento se desarrolló en la Universidad Andina Simón Bolívar. Más detalles con Carlos Vaca. El poeta, escritor y catedrático Julio Pasos presentó su último poemario Indicios en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La disertación acerca del libro estuvo a cargo de la escritora Susana Cordero de Espinosa y Santiago Ceballos, docente del área de letras de la Universidad Andina. Escuchemos lo que el poeta Julio Pasos nos comenta acerca de su nuevo texto poético. Bueno, este poemario que se llama Indicios está patrocinado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Y por tanto yo he expresado ahora un agradecimiento muy sentido. Yo no suelo hablar mucho de mi propia obra y he tenido suerte que otras personas lo han hecho, han expresado sus comentarios, en fin, que los oigo con mucha atención, porque para un escritor es muy importante oír a quienes comentan técnicamente. Durante el evento, Diana Carolina Hidalgo, estudiante de literatura, leyó 5 poemas del libro Indicios. En este encuentro se congregaron alrededor de 50 personas, incluyendo profesores, estudiantes y artistas. Susana Cordero de Espinosa nos cuenta sobre los aportes de Julio Pasos a la literatura ecuatoriana. Escuchémosla. Yo creo que es uno de los principales poetas del Ecuador actual. Es un hombre que ha producido con enorme fidelidad y tiene una novedad extraordinaria en relación con otros grandes poetas ecuatorianos: el haberse ocupado de lo popular, de su pueblo hasta el fondo, el haber profundizado en nuestra historia a través de nuestros cronistas, de nuestras antiguas crónicas, de nuestra vida de hace siglos, desde el inicio hasta hoy. Y ese mérito maravilloso creo que realmente nos ha devuelto de alguna manera y nos devuelve nuestra patria. Yo creo que en un colegio, en una escuela, Julio debería ser leído con devoción. Para cerrar el evento, el autor firmó ejemplares de Indicios y compartió una tertulia con los asistentes. Reportó para el noticiero Identidad, Carlos Vaca. El primer Festival Cultura Creativa Juventud se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en la Universidad Técnica de Ambato. Participarán los estudiantes de la institución sede del evento. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales. También habrán exposiciones fotográficas, pictóricas, artesanales. Será un encuentro de jóvenes con autoridades de la mencionada universidad, con el objetivo de constituir el Comité Coordinador Cultural Universitario y delinear las políticas y acciones que se desarrollarán a corto y mediano plazo para desarrollar el arte y la cultura entre los estudiantes. El grupo quiteño Remo Jazz se presentará el 28 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación interpretará temas de rock, jazz, salsa jazz, jazz tradicional, fusionados con temas de música folclórica nacional. El grupo se dio a conocer en la capital en la década de los 80, siendo el primero en presentar clásicos temas del país fusionados rítmica y musicalmente con jazz tradicional, latin jazz y blues. El grupo está integrado por el tecladista Marcelo Vaca, el bajista Ale Pino, el baterista Omar Salgado y el trompetista Rodolfo Galeano. El libro Gertrudis, que contiene escritos de la alemana Gertrudis Allers, se presentará el 26 de noviembre a las 18 horas en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra se recopilan sus diarios y cartas escritas. Ella llegó al Ecuador en octubre de 1937. Su testimonio ilustra cómo vivió una familia alemana en Ecuador entre 1937 y 1956. Durante 19 años registró su experiencia en cuadernos, libretas y en las cartas que intercambió con una amiga que vivía en Hamburgo, Alemania. Escribió en medio de una vida agitada, llena de dificultades y en un escenario singular, la Segunda Guerra Mundial. Mañana a las 15 horas se presentará la obra La Expedición del Solitario Jorge, interpretada por el colectivo Teatro Luna Azul en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra la historia del solitario Jorge, la última tortuga galápago de su especie, que decide emprender un viaje a lo largo y ancho de nuestro país para encontrar a su familia y una pareja con quien vivir. La obra reinterpreta mitos de culturas ancestrales del Ecuador y lo muestra en un viaje a través de su geografía y la memoria de sus pueblos. La pieza busca mostrar la profunda soledad y a la vez el anhelo instintivo de perdurar en el tiempo que experimentamos los humanos. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima. El maestro peruano de la guitarra andina, Manuel Chaprado, se convertirá en el primer artista reconocido por la Organización de Estados Americanos en una ceremonia a realizarse el 7 de diciembre en la sede del organismo en Washington. Esa organización señala que se premiará a Manuel Chaprado por difundir la cultura andina a lo largo de sus 45 años de trayectoria artística. Este cantautor, nacido en 1957, presenta una prolífica obra discográfica a lo largo de su carrera que comprende 10 discos como Guitarra Indígena, Madre Andina y su última producción, Vida Yay, Vida. Recientemente, el Congreso de Perú lo distinguió por su trabajo a favor de la promoción del idioma quechua. La Casa de América Latina en París organiza un ciclo de conferencias y mesas redondas en torno al arte y los artistas latinoamericanos que han vivido y trabajado en la capital francesa. Más información nos tiene Radio Francia. ¿Qué rol ha jugado París en el desarrollo del arte latinoamericano? ¿Quiénes han sido esos artistas que escogieron a la capital francesa para vivir y trabajar? ¿Quiénes son los artistas latinoamericanos de hoy y quiénes los apoyan? Estas son algunas pistas de reflexión en este nuevo ciclo que organiza la Casa de América Latina en París, L'Œil Pense, El Ojo Piensa, es el título de esta serie de 8 conferencias y mesas redondas, comenzadas este mes de noviembre y que se extenderán hasta junio. El ciclo comienza con uno de los artistas cubanos más importantes del siglo XX, Wilfredo Lam, siguiendo con los artistas cinéticos cuya propuesta vio la luz en la capital francesa, pero también fotógrafos, diseñadores, conservadores. El programa se anuncia vasto a la medida de todo un continente. La escritora Grecia Cáceres es una de las organizadoras del ciclo El Ojo Piensa. Bueno, este es un ciclo sobre el arte latinoamericano que está hecho a la iniciativa de la IOSA, que es la Escuela de Arte y de los Oficios de la Cultura de París. Esta escuela abre justamente este año su departamento de América Latina, que puede parecer un poco tardío, ¿no? Porque el arte latinoamericano en el mercado mundial es muy importante, pero en Francia y en París hay algunos retrasos, vamos a decirlo así, no solamente en la enseñanza privada, sino pública. Entonces, este ciclo de conferencias, que es una pequeña joyita de 8 conferencias, tratando de abarcar un poco la multiplicidad, la complejidad del arte latinoamericano y al mismo tiempo no quedarnos en generalizaciones. Y para ello hemos contactado personas muy especializadas en cada uno de los campos y no solamente tratando de tocar la parte teórica, sino también la experiencia, por ejemplo, en el caso de María do Mar Guiné, que es una brasileña que vive en París y que ha montado su galería dedicada al arte de Brasil. Entonces ella va a hablar de cómo ella se ha impuesto en París, implantarse y hacerse un espacio en el arte en París, ¿no? Que es un medio complicado y a veces cerrado. Entonces ella nos va a hablar de su experiencia. Y por otro lado tenemos también a personas muy muy puntuales en la fotografía, en lo que es la performance, etcétera, ¿no? En todo caso, estas conferencias van a tener lugar una vez al mes, están abiertas al público general y van a también estar dinamizados por la presencia de los estudiantes del IBSA. Y bueno, L'œil pense es una traducción del ojo piensa, que es un verso de Octavio Paz y que siempre ha inspirado a la Casa de América Latina. Es una persona muy muy querida en la Casa de América Latina y además es un verso que expresa justamente este lado de las correspondencias, de la multiplicidad, ¿no? De los sentidos y de que creo que ilustra bien el arte de América Latina, ¿no? El Ojo Piensa tendrá lugar en la Casa de América Latina de París, institución que ha sido una vitrina del arte latinoamericano en Francia. Anne Husson es la directora cultural de la Casa de América Latina. Vamos a invitar a curadores, artistas, coleccionistas, testigos de cómo se hace el arte, grafistas, designers. Vamos a tratar de ser siempre muy contemporáneo. Al mismo tiempo, no olvidar los artistas fundadores del arte moderno de América Latina. Entonces, hemos comenzado, por ejemplo, con motivo de la exposición que se abrió en el Centro Pompidou de Wilfredo Lam, que es una gran figura artística que está a la cruz de la historia del arte moderno entre Europa, América Latina, América del Norte, el Caribe, el bien del Caribe, de Cuba. El mismo mestizo tenía abuelo chino. Entonces, es un símbolo total del mestizaje. Entonces, Wilfredo Lam, y ahí tenemos a un especialista de la obra de Lam, que es Jacques Lenart, gran profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y nos dará toda una explicación sobre el papel y la importancia de Lam en la historia del arte moderno en América Latina. Y después seguimos con Christine Frérot, que es una persona que sabe muchísimo sobre América Latina y las raíces de la modernidad. Seguimos con Carolina Arriza, que trabaja con los artistas de hoy sobre la identidad y la memoria. Y después, no sé si tengo que seguir hasta el final, pero y seguramente que en el próximo también continuaremos con otros testigos y profesionales. El ciclo L'œil pense, El ojo piensa, organizado por la Maison de l'Amérique Latine de París y el IESA, Escuela de Oficios de la Cultura y del Mercado del Arte, se desarrollará hasta el mes de junio en este primer año de conferencias. Madrid. La escritora uruguaya Ira Vitale recibió el premio español Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2015 en Madrid. El premio consiste en dinero en efectivo y la publicación de una antología con los mejores textos de su obra nacida en Montevideo en 1923. Ira Vitale estudió humanidades en su país, vivió en el exilio de México durante la dictadura militar. Este gobernó su país durante la década de los 80 y actualmente reside en Estados Unidos. Su obra se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y sin miedos. La autora es considerada una de las voces principales de la llamada generación del 45. París vive momentos muy difíciles tras los atentados terroristas del 13M. Sin embargo, los museos, monumentos, teatros han retomado sus actividades. Más información con Radio Francia. La historia de un soldado, pieza mítica del compositor ruso Igor Stravinsky y libreto de Jean Ferdinand Ramuz, toma vida nuevamente en manos del director de escena y actor colombiano Omar Porras y su Teatro Malandro. La compañía suiza se presenta en estos momentos en el Teatro 71 de Malakoff, en el sur de París, con esta obra de teatro musical que cuenta la historia de un soldado que regresa de la guerra y que trueca su única pertenencia, un violín, por un libro que le ofrece el diablo. Esta obra maestra escrita para siete músicos es una de las piezas emblemáticas del Teatro Malandro de Omar Porras, representada por primera vez en 2003. 12 años después, Omar Porras la retoma y representa en París en un espectáculo lleno de color, fuegos artificiales, máscaras y mucho humor. Una oportunidad que se da Omar Porras para reinterpretar una obra que él considera fundamental. Antes que todo, yo creo que está Stravinsky, la música. Sin la música no hay teatro. Siempre lo he pensado y estoy convencido de ello. Para mí Stravinsky es quizás el mayor artista. Su obra es muy profunda, esencial. Cuando escucho La consagración de la primavera, es un retorno al pasado, a nuestros ancestros, a aquello que nos ha construido. Cuando yo llegué a Suiza, tuve la oportunidad de empezar a leer y a conocer la obra de Charles Ferdinand Rameau, del cantón de Vaud, allí donde nace esta historia. Y me dije que algún día montaría esa obra. La historia del soldado es un símbolo. Y hoy, más que nunca, la hemos actuado con ese sentimiento que fue creada. En plena Primera Guerra Mundial, Rameau y Stravinsky se encuentran en Suiza, los dos están alejándose de la guerra, se encuentran en Suiza y deciden escribir esta obra. ¿Dónde vamos, Javier? No. ¿Dónde? Le preguntamos a Omar Porras qué enseñanza ha sacado de reinterpretar la historia de un soldado de Stravinsky y Ramuz. Retomar una obra no es repetirse, pero ese es el riesgo de repetirse. Es la oportunidad de encontrarse frente a uno mismo, aceptar que el tiempo ha pasado, que la obra ha madurado en nosotros, que nosotros hemos madurado dentro de la obra, que tenemos todavía esa capacidad y esa fortuna tan grande que es de podernos perder dentro de la obra. Porque la obra de arte no deja de ser un cuestionamiento, no deja de ser una gran pregunta. Y al retomar esta obra hemos tomado elementos que ya estaban construidos, el mismo texto, la misma partitura, algunos elementos que ya habíamos utilizado, pero de pronto fuimos encontrando y cada día estamos encontrando una cosa nueva. Eso es fabuloso. Podríamos vivir, pasar la vida en una obra. El contexto muy tenso y casi de paranoia que reina en París tras los atentados del viernes pasado provocaron muchas anulaciones de espectáculos y el miedo del público de ir a salas de concierto y de teatro. Sin embargo, esta historia de un soldado de Omar Porras se estrenó como estaba previsto. Hace 4 días aquí en París vivimos algo espantoso, algo increíble, algo inimaginable. Retomar hoy esta obra aquí en París es como hacerle un regalo también a la vida, es como ofrecernos una flor, como ofrecernos el cielo, como ofrecernos una lágrima de esperanza. Y sentimos que en la sala había ese aliento de confianza, ese aliento maternal que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres, de darle la posibilidad a la vida que siga germinando. Y sentimos eso hoy con el público. Los teatros estaban cerrados hasta ayer aquí en París. La vida pública, el sueño, la magia, la cultura